Sí. Bueno, estamos aquí en los talleres del sello Dale Aborigen, en las recóndidas calles de nuestro Valparaíso, hermosa ciudad. Estamos aquí con el compañero Alejo, que en esta primera conversa, muy agradecido por parte de Radio Placeres de poder contar con esta cápsula que queremos hace harto rato, que nos cuente cómo nace el sello Dale Aborigen, cómo emana esos primeros beats, esos primeros sonidos en este espacio, cómo sale la idea, quiénes son, cómo parten. Eso nos gustaría como que nos contara ahí un poco su anécdota así de cómo nace el sello Dale Aborigen. Bueno, bacán, hermano, primero agradecer la instancia, la invitación. Costó un poco. Me parece que el underground porteño es más o menos así. Pero no, primero que todo agradecer la instancia. Es bonito que desde Valparaíso nazcan estas iniciativas. Y nada, pues el sello Dale Aborigen, como sello tal, lleva aproximadamente 4 años. Esto nació como un canal de YouTube, ¿cachai? Hace 15 años. Partió compartiendo los registros de actividades solidarias que hacíamos por presos políticos mapuche. Con afinidades que nos juntamos en aquella época, hicimos estas instancias, sindicatos auxiliares de Bahía, en el Amalfi, en Playa Ancha, como que épocas así de hacer almuerzos solidarios, curanto, todo eso, y traer gente de Santiago, de regiones, a solidarizar. Teníamos estos registros, los empecé a subir a YouTube y con el tiempo empecé a tener una feria de material contra información, contra cultura. Esto empezó a mezclar música, empezó a mezclar fanzines y esto en conjunto también con haberse juntado con compas del norte que también hacían cosas parecidas. Y en esta instancia de juntar un poco las ideas del material que estaba exhibiendo, un amigo me dijo que me comprara una impresora para imprimir discos, hermano, y para piratear. Literalmente fue eso. Oye, hermano, tú tenías hartas películas, hartos documentales, ¿por qué no grabáis los materiales, los imprimes y los pirateáis en tu feria así más, como de mayor calidad, pues, ¿cachai? Por así decirlo. Ya, le dije, hermano, está bueno. Invertí, compré y empecé a sacar material, pues, y me di cuenta que sí, porque tenía muchos documentales, séptimo arte, así, películas del estudio Ghibli, como que tenía un cine con cierto sentido. Empezó a crecer la feria, empecé a poner música de grupos que empezaron a salir en la época y me empecé a dar cuenta que en YouTube no estaba esa música. Entonces empecé a subir las canciones y discos al canal, ¿cachai? Oh, y ahí, en aquella época, escuchando a este grupo argentino Todos Tus Muertos, el disco Dale Aborigen fue el que más me voló la cabeza, como con un sentido muy latinoamericano, así, muy de unión de las diversas luchas que se dan en los territorios. Sentir que había una mezcla cultural de un rasta haciendo punk, ¿cachai? Como que sentía que ese entrelazado que se provocaba entre la música y la idea fue bacán y me voló la cabeza y dije, ese debe ser el nombre que debe llevar este taller. Así que ahí se llamó Taller Dale Aborigen, ¿cachai? Entonces empecé a ofrecer el servicio de imprimirle los discos a las bandas, ¿cachai? Empecé a sacar discos así muy simple, impresión de la carátula por ambos lados, en la bolsita, el CD, y lo empecé a tener en la feria, ofrecérselo a las bandas. Empezó a crecer el catálogo de bandas que empecé a subir a YouTube. La verdad es que había mucho material, bandas conocidas. De hecho, subí el disco de Dale Aborigen, que hasta el día de hoy tiene cerca de 2 millones de visitas. Entonces hizo que llegara mucha gente encontrando material que tú decías, es bien underground, es contracultural y es bueno. Oye, y cuéntanos que así como qué tipo de banda y qué material, qué fanzine más o menos estaban en los inicios de este taller Dale Aborigen. Aparte de Todos Tus Muertos que nos contáis ahí, bacán. Habían periódicos, mucho periódico anarquista, medioambiental, me acuerdo el Pilpiler Negro, había compañeros de aquí de Valparaíso con el Verba Negra. ¿Y música? Música, harto rap, punk, hardcore. Después con el tiempo empecé a encontrar discos de música porteña en la feria. Conté tú Negro Faría, Gitano Rodríguez. Y también me di cuenta que no estaban en YouTube, entonces... Y esto es todo previo como a las plataformas digitales, ¿cachai? Como que yo con el tema de los... Un contexto donde no había mucho donde buscar cosas tampoco. No, solo como que, claro, pues está la apertura de YouTube hizo que mucha gente o empezara a subir material o empezara ahí mismo como tener una biblioteca de información, así como que no estaba disponible en otras partes. O que alguna vez tú la escuchaste y decías, oye, ¿dónde puede estar? Y como que YouTube empezó a hacer esa pega, ¿cachai? De hecho, el tema de cuando yo pirateaba películas y documentales es como en los últimos años de Blockbuster, ¿cachai? Entonces ahí eso es previo a que entrara Bella Netflix. Vista, Bella Vista. Sí, bo, Bella Vista. Ese mismo local. De hecho, cuando ya cerró Bella Vista, yo iba al de 15 Norte en Viña. Y iba a los remates, ¿cachai? Entonces ya como que a muy bajo precio empecé a piratear, ¿cachai? A tener programas para sacar los copyrights y todo eso. Entonces, claro, eso es previo a la llegada de plataformas como Netflix. Y a la vez, en el tema de la música, fue previo a las plataformas como Spotify, Amazon, Deezer y todo eso que están ahora. Entonces, a medida que tenía más grupos, también había gente que decía, oye, ¿sabes qué? Este grupo que sacó este disco está bueno, podría estar en tu canal de YouTube. Oh, a ver. Y pasó que, bueno, a la vez de tener bandas amigas en Valparaíso, como la Combo Viene, que también estaban empezando a salir, me llegó desde el sur un amigo, me mandó el link para descargar el disco de La Lira Libertaria. Venga. Y fue como, oh, hermano, ya lo voy a bajar, lo voy a escuchar. En esa época también se daba eso, porque la gente compartía la música tirando el link. Y tú descargabas en un MP3, lo ponías en tu celular, en tu MP4, ¿cachai? De la época. Y así fue como llegó el de La Lira Libertaria. Había salido hace 2 días, lo escuché y fue como, oh, así como escuché el Dale Origen de todos estos muertos que pasó con La Lira, que fue. Te reventó la cabeza. Sí, pues dije, oh, esta tiene que estar en el canal, pues. Y fue que lo subí al canal y también tuvo una explosión de gente que lo empezó a escuchar y también tuvo quizás la misma sensación que yo. Que sí, pues, empezó a subir mucho la cantidad de gente que lo empezó a escuchar. A la vez empezaron a llegar otros grupos que eran amigos de La Lira, ¿cachai? En esa época, 8-9 Puñaladas. Y así empezó a salir la Combo Vienen acá, que estaba grabando sus primeros temas, maquetas. Y así fue como gente de Santiago me empezó a buscar, pues. Decía, oye, ¿quién es la persona que sube tan rápido la música a YouTube, pues, cachai? Y nos contactamos. Y yo en esa tanta ida a Santiago fui para allá y fui para la periferia de los cabros y me junté con los cabros de La Lira, pues, bueno. Bueno, compañero, soy yo, Alejo, me presento, man. Yo sé que mueve el taller de La Origen, hago copias físicas, cacho, y aquí y allá. Y en ese tiempo estaba empezando a salir lo de Spotify. Estaba el bicho de la gente, oye, todos hablan de Spotify, yo ni siquiera lo uso, ni siquiera lo conocemos, pero podría ya averiguar. Como para empezar a subir nuestra música ahí, como empecemos a trabajar juntos, po. Ya, pues, hermano, va a campo. Y así fue como con un piño de cabros raperos, o que se llama La Celda de Bob. Ellos ofrecieron un workshop, un taller de aprendizaje de plataformas digitales en Santiago. Me inscribí y fui. Y ahí como que empecé a averiguar de este mundo nuevo, que era el tema de la inscripción digital, ¿cachai? De que podías obtener regalías por subir la música a tus plataformas y todo eso. Y eso ya como que dio el pie a que el taller tomara otra índole, ¿cachai? Como que, oye, vamos a empezar a hacernos cargo de la música a los cabros. Si hay regalías y dinero de por medio, entonces hay que como que tener acuerdo. Y esto como que, oye, esto está tomando harto, está tomando otro rumbo, ¿cachai? Entonces así fue como los inicios de un canal de YouTube a convertirse en un taller y ahí decir, oye, parece que vamos a convertirnos en algo más, pues, que fue lo que hoy día es el sello, ¿cachai? Buena, buena. Oye, y ahí como para distender un poquito esta conversa, ¿cuáles serían como tus 2 temas del inicio? Así, ¿qué tema vamos a escuchar ahora del inicio del taller Dale a Origen? Ya, pues mira, así bien local, con la primera banda de Valparaíso con que iniciamos este camino, vamos a escuchar a a la Combos Vienen con vida y creencia impuesta. Y después pasaría a escuchar a La Lira Libertaria con Dos Ruedas. Muchas gracias, aquí estamos por Radio Placeres 87.7 FM en entrevista con el sello Dale Aborigen con nuestro compañero. Estás escuchando música del sello Dale Aborigen desde Valparaíso, Antiguo Limapu, en Radio Placeres. Entrevista en profundidad al sello Dale Aborigen de acá de este territorio llamado Valparaíso, territorio aborigen, ¿cierto? Chango, ¿sí? Territorio de Aguita, Picunche. Aquí entonces volvemos con Alejo para ir conversando ahora de cómo se fue construyendo ya este sello Dale Aborigen, el taller, cómo se fueron jugando un poco esta de lo que nos contaba en un principio de las bandas, pero también con esta idea, con este trasfondo político-social que tiene el sello, sobre todo de las luchas de Latinoamérica, como nos contáis, te hizo reflexionar el disco Todos Tus Muertos. Y eso también me gustaría, porque estábamos revisando aquí el ¿cómo se llama? El catálogo del sello, que es bacán que puedan ver la feria, que nos expreses también como en esta parte, en qué se ha transformado también esta parte de hacer oficio en torno a la publicación de la música, de los artistas, y de cómo transmitir a partir de este CD o de este acto simbólico tangible, que es tener un, por ejemplo, estoy viendo el CD que tienen de los 10 años de la publicación de La Lira Libertaria, que tiene unos stickers, un librito ahí hermoso, que nos puedas contar un poco también de eso, del oficio que es también hacer este sello de Dale Aborigen. Como que dentro de... A medida que pasan los años, uno igual va dándose cuenta de que uno rescata también las cosas que le gustaban de antaño. En este caso hablábamos un poco de los cassettes, ¿cachai? De nuestra época, el abrir un cassette que trajera material extra, ¿cachai? Que tú lo abrieras y que su carátula se transformara en un librillo con las letras, gráficas. Como que eso ha sido que una inspiración para transformar un poco este oficio. Lo que partió como piratería fina, hoy en día se transforma y produce el material de los mismos artistas con que trabaja el sello. ¿Cachai? Este taller siento que ha profesionalizado un poco el oficio. No porque seamos underground, no porque que nuestras ideas rebeldes signifiquen que nuestros artistas no puedan tener un material digno para presentarle tanto a ellos como para el público, ¿cachai? Yo creo que eso también es parte de darle dignidad a lo que hacemos, a lo que y a lo recíproco que puede ser la música y el tangible que tenga el artista con su oyente, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, eso ha sido un poco, eso veíamos ahora los CDs que están en el catálogo del sello, desde partir con un formato tan simple, ¿cachai? Como esos formatos que se veían antes en las micros, ¿cachai? El artista que repartía su CD con una bolsita. Solo la carátula y en la bolsa, ¿cachai? Ahora, no, los cabros tienen cajas, ¿cachai? Digipack. Esperamos en algún momento lograr tener vinilos con los artistas del sello, ¿cachai? Pero por lo menos en este taller se fabrican todos los CDs de los artistas del sello. Desde el formato más simple, para que puedan viajar, o de un formato aniversario, ¿cachai? Así con un fanzine, con un cancionero, sticker, lo que sea. Creemos que tiene un valor extra. Esa dedicación, porque claro, hay mitad de pega de máquina, pero todo el resto pasa por estas mismas manos que tienen que subir la música tanto digital, también te lo pueden entregar en un físico. Claro. Y cuéntanos un poco de las ideas que hay detrás del sello Dale Aborigen. O sea, este oficio que quiere con esta carátula, con esta calidad de sonido también que tienen los discos. ¿Cuáles son las ideas que hay detrás que empezaron a emerger en este sello o que fueron dando cabida desde el mundo de la música al mundo de las ideas? ¿Cachai? Claro. En lo personal, yo creo que partió harto con el tema de el apoyo a la lucha mapuche. Como que eso fue un puntapié a cómo marcar un poco este camino. ¿Cachai? Eso hizo juntarse con mucha gente afines. Siempre con un concepto ligado mucho a la libertad, ¿cachai? Por eso mismo que yo creo que también tuvimos muchas buenas amigas con los hermanos de la Lira Libertaria. Y también en estos tiempos bien álgidos, hacer una reivindicación a las ideas libertarias, ¿cachai? Después de tantos años que vengan como en esta apropiación político-cultural, la gente de extrema derecha a apoderarse de eso, también tiene un sentido de lucha bien grande. Entonces yo por lo menos, como Alejo, mis ideas son bien libertarias, bien ligado a los sectores más anárquicos, muy ligado al sector mapuche, con conocimiento de hermanos y hermanas que están en el Huichán. Entonces, como que por ahí también yo creo que está correse. Ahí salió el Kimun. Sí, y ese Nehuen propio que tiene que tener. Lo que hacemos, si hablamos de oficio, ¿cachai? Claro. La música, reivindicar a nuestros artistas como trabajadores de la música. Uno que está detrás de lo que hace el músico también es un trabajador de la música, ¿cachai? Cuando empiezas a leer y a darte cuenta que hay gente que aquí en 1900 también tenía las mismas, o conceptos muy parecidos, ya sea desde el lado de los sindicalistas, ¿cachai? Más anárquicos, o como de los músicos que empezaron a forjar sus mismas organizaciones, ¿cachai? Como para reivindicarse como trabajadores, pues, ¿cachai? Hoy en día, y claro, previamente a como al blackout que hubo post dictadura, hay como una precarización bien grande del sector de la música, po, y de la cultura en general, sobre todo en Chile, po. Entonces, por ahí van ligados mucho a todo lo que hace el sello, po, ¿cachai? Como una reivindicación bien, bien grande. De hecho, es por eso mismo que el Dale Aborigen, la unión de las distintas luchas en Latinoamérica. Somos tantos y tantas, hay tantas cosas por qué luchar, entonces yo creo que la música es una más, pues. Y así por lo menos la ha tomado el sello, como una trinchera de lucha la música. La música. Oye, cuéntanos, como nos decía, que desde hace 4 años se empieza a llamar sello Dale Aborigen, y ya 14 años más o menos, sí, de 15 taller. 15 años difundiendo por lo menos música, deben ser una década como taller. Y 4 años como sello. Y cuéntanos, ¿qué pasó para dar ese cambio? Que sería como en este centro de la historia, claro, del sello, ¿cierto? Como que, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el salto? ¿Qué situaciones se dieron para que esto se transformara en el sello Dale Aborigen? Bueno, pasó que esta misma música, como la Lira Libertaria, amigos como la Combos Vienen, que estaban lanzando su música después de tantos años. Y ya que con la actualización del mundo digital comenzó el tema de las plataformas, empecé a interiorizarme en cómo era el tema de la distribución digital, la inscripción de los derechos, cómo podíamos obtener regalías de esto, ¿cachai? Y ahí fue como que interiorizando en ese tema, fue como, oye, ya esto ya no es un taller, po. Cuando ahora los cabros o cabras quieran lanzar un disco, ya no es solo llegar y subirlo a un link y que esté en YouTube, ¿cachai? No, pues tenemos que abarcar, hacer una nota de prensa, tenemos que ligarnos con alguien que nos haga las gráficas, quizás tenemos que hacer una sesión de fotos. Entonces empezaron a salir muchas aristas y otros oficios que están detrás de la música, po. Como que claro, ahí te empezás a dar cuenta de, oye, sí, pues si los cabros cuando van a grabar van a un estudio, está el ingeniero en sonido, está el técnico, ¿cachai? Hay mucha gente que está detrás, y vas a grabar un videoclip, está el audiovisual, maquillaje, no sé, pues ahí te das cuenta que gestión. Un montón, periodistas, ¿cachai? Entonces, claro, pues ahí empecé a darme cuenta que, oye, esto no es solo un taller, pues hay que hacerse cargo de y profesionalizar esto. Entonces ahí se decidió, oye, no es un taller, es un sello, ¿cachai? Y ahí ya el pasado 11 de marzo, el mismo día que murió Manuel Rojas, se cumplieron 4 años de sello Dale Aborigen como tal. Y como decíamos, son 15 años difundiendo música, una década de taller y 4 como sello. Buena, buena. Y ahora, como para este momento, que es como este cambio, yo creo que es como una consolidación del sello, ¿qué temas vamos a escuchar en esta etapa del sello Dale Aborigen? ¿Qué te recuerda o qué te hace sonar por esta Radio Placeres y toda la radio piratas que nos retransmitan esta entrevista? Porque el sello Dale Aborigen, si viene de acá de Valparaíso, es una marca de las luchas latinoamericanas y de la difusión de estas luchas. Así, ¿qué tema vamos a escuchar ahora, Alejo? Y a propósito de eso, claro, pues el sello trabaja con gente de Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Biobío, Curriñe y Punta Arenas. Entonces, en ese caso, vamos a escuchar un temita de un hermano de Punta Arenas, que estuvo también harto años aquí en Viña del Cerro, Bestial Milodón, con todo su rap combativo y su tema Cuatro Armas. Y también vamos a escuchar a una Lamián Constanza Nahuelpan, que durante los últimos años hemos estado trabajando juntos. Y ha sido muy bonito todo este proceso, así que me gustaría que escucháramos Nahuel Nehuen, de Constanza Nahuel Pan. Aquí entonces sonando fuerte por la 87.7 FM, Radio Placeres, en entrevistas a sello Dale Aborigen. Hola, soy el Pla, vengo a demostrar lo que es mi rap. Estamos acá en el Sirpa. Inventate una pista, no le dis color de artista, que acá somos todos muralistas de autopista, vandalistas. Me abrazan y mi mente ingobernable a toda autoridad desplaza. Ritmos y poemas quebran esquemas, mezclando sensaciones que se trazan para seguir dando la pelea y que no se apague la brasa. La guerra social, vamos a recuperar terreno y plaza. Hip hop armamento contracultural que con el capital la raza. Herramienta de lucha y resistencia para despertar conciencia. Break dance, DJ rap, graffiti, cuatro ramas como armas de autodefensa. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 ramas. Hip hop. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 armas. Hip hop. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 ramas. Hip hop. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 armas. Hip hop. 1, 2, 3, fuck the police. 1, 2, 3, fuck the police. 1, 2, 3, muerte al burgués. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. El caos se propaga, la anarquía se promueve. 7, 8, 9, el caos se propaga. La anarquía se promueve. 1, 2, 3, fuck the police. 1, 2, 3, fuck the police. 1, 2, 3, muerte al burgués. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, el caos se propaga, la anarquía se promueve. 7, 8, 9, el caos se propaga. Estás escuchando música del sello Dale Aborigen desde Valparaíso, Antiguo Limapu, en Radio Placeres. aquí estamos ya en la última patita de esta entrevista del sello Dale Aborigen. Agradecido aquí de este espacio, del taller, de lo que hemos conversado y de lo que hemos, por lo menos en este caso, yo he visto, ustedes no. Ah, pero pueden ahí, vamos al final, vamos a dejar así donde pueden ver el catálogo, donde se pone a veces el sello, cómo podemos encontrar, dónde podemos conversar ahí con el Alejo y con la gente del sello Dale Aborigen, para gente que le haya interesado o quiera seguirlo ahí por YouTube, también hay varias plataformas. Vamos a finalizar esta entrevista con, como que, Alejo, cuéntanos, ¿qué ha sido de esta última etapa del sello Dale Aborigen? Como, ¿en qué están? ¿Cachai? Me imagino que luego de esta parte de consolidación y de tener un catálogo, ¿qué cosas han aparecido ahora último? ¿Proyecciones? Ay, pero démosle como a esto, ¿qué ha pasado ahora último con el sello Dale Aborigen? Bueno, ha sido una etapa muy enriquecedora, porque claro, en esto de pasar de taller a sello, tiene harto aprendizaje el camino, ¿cachai? Además de pasar a hacer otra, a tomar otras riendas con el tema de la música de nuestros artistas, también hay que estar actualizado al mundo digital, pues, ¿cachai? Muchas veces habla de otras plataformas, gente que, o los estilos de cómo difundir la música, ¿cachai? No sé, ahora si no sacáis un Reels, ¿cachai? Si no sois viral, como que, no estáis pegando. Hay un montón de cosas que han sido aprendizaje en el último tiempo, entonces, eso ha sido como la última etapa. Ha sido como proyectarnos con quién estamos trabajando, definir con quiénes va a trabajar el sello. Claro, en un principio esta idea partió así como, ya, esta colectividad grande, vamos todos y todas, avancemos como sello, pero después en el camino te das cuenta que no, vais profesionalizando y hay hermanos, hermanas que por más que tengas tu afinidad con ellos, ¿cachai? O se conozcan, seamos amigos, amigas, putas, hay que de repente los caminos cambian, ¿cachai? Nosotros tenemos que dedicarle mucho más tiempo a los cabros que están haciendo música constantemente, ¿cachai? Como que ese ha sido un proceso de harto aprendizaje, se ha actualizado el catálogo por eso mismo, ¿cachai? Y por ende, como que todo ese catálogo se ha materializado. Como salgo con la feria constantemente, las tocatas o invitaciones, como que he logrado que todo ese material que hemos juntado en estos años, hermano, que es la media rama. Pero como todo ese material, como que yo creo que ahora que lo veo, lo hay podido difundir, ¿cierto? Como que sí. Yo me imagino que en ese proceso, porque el arte que hay detrás del sello también implica lo que tú me comentabas, y así como que no podemos abarcar todo, no podemos hacer un disco como este, el décimo aniversario, para todos los cabros que cumplan 10 años. ¿Cierto? Claro. Como que hay que decirle a unos sí, otros no, o poner fichas en algunos proyectos, ¿cachai? Sí, y en ese sentido como que se han quedado con algunos. ¿Y cuáles han sido como esas bandas como que ahora tienen último en el catálogo? Sí, a propósito de eso, como los aprendizajes de vida, como a esa vaiva, ¿cachai? Como a decir, oye, sí, trabajemos juntos, seamos amigos o no, ¿cachai? Como separemos la arista de la vida, ¿cachai? Si al final de eso se trata, si ya tenemos sobre 30 años, entonces como que ya tomemos decisiones, sí o no. Entonces, en base a eso, claro, por catálogo del sello, actualmente está con gente de Valparaíso, que es como La Combos Vienen, José Moraga, está el proyecto de El Manzolote, y ese proyecto es gracias a nuestro compañero Guajiro, el multiinstrumentista, percusionista, que hoy en día se encuentra en Barcelona, clavando la bandera de la familia original. También pasamos a Viña del Mar, está la Lamien Constanza Nahuelpan, que desde los cerros de Viña nos trae su canto y su raíz mapuche. Desde el interior también está el Java, el integrante de Chimonos. Él tiene su carrera solista, con él hemos estado trabajando el último tiempo también. Y ahí después podemos pasar un poco a la costa, como a la Quinta Costa. Ahí está Viejo Ted, con su laboratorio perdido, que es su... que es su laboratorio o su taller para crear tanto gráficas como música. El compa hace gráfica, hace beats, produce su música, graba a otras personas, ¿cachai? Y tiene otros proyectos también, pues el Viejo Ted hace rap, tuvo su agrupación con otro integrante de otras bandas del sello, que es Skytal, una banda de, ajá, de ska, sí, bien conocida en Santiago, sí, que de hecho ellos sacaron como su disco, se separaron, y con la motivación de él y algunos otros compañeros de la banda, con el pasar de los años sacaron el segundo disco, ¿cachai? Con la banda no está tocando en vivo, pero sí sacaron su segundo disco y lo más probable es que se motiven y saquen un tercero. Entonces como que eso habla de cuando hablamos de voluntades en la música y de cuando de repente sabes que no quiero plata, pero sí quiero expresar algo, ¿cachai? Claro. Como que por ahí va. También el Viejo Ted tiene otro proyecto que se llama La Caosmica Nave, que es como un folk así bien, bien insurrecto, así que está bueno eso. Después podemos pasar a Santiago, ahí está la querida Lira Libertaria, con lo que hemos marcado varios hitos dentro de la música bien rebelde, entre sí, llegar a grandes escenarios y con una masividad que... muchas veces uno se sorprende, pero que traspasa las fronteras, así que eso se agradece siempre. Ahí en Santiago también están los Peñis de Pucutriñuque, la agrupación de o colectividad de familiares y no tanto mapuche, que desde Cerro Navia llevan 20 años difundiendo su rap metal, o como les denominamos nosotros, como los Rey Again Pumapuche. Sí, buena. Ellos son, pero ya muchos años, así que son para nosotros pioneros del estilo, junto a otras agrupaciones de guarriache. Entonces, ellos también son de Santiago. Ahí, pues, bueno, está el compa de Esqueje, que es parte de la Lira Libertaria también, pero es parte de la producción y también apoyamos como, además de proyectos de artistas, proyectos de compilados, que son de propios cabros que salen de aquí del sello. Con Esquije salió un compilado por el Punky Mauri, de hecho con el Compatet también salió hay un proyecto que se llama el Destruyendo el Módulo, que es, va a salir un tercer volumen de ese compilado, ¿cachai? Que se hace convocatoria para distintas ramas del hip hop y distintos estilos. Y se han sacado unos discos que son compilados en solidaridad con algunos presos y presas. Y esos son como mi gente de Santiago. Y ahí podemos pasar al Bio Bio, donde está el Quiñe, que es un hermano que hace rap y graffiti con su colectivo Arteaga. De ahí podemos saltarnos a Curriñe, si no me equivoco, en Los Lagos, a la cordillera, donde está el Peñi Catrilef, que también hace un rap huilliche. Y es interesante porque él está más cerca de Argentina que de nosotros. Entonces, pero él también, pues desde la montaña, como artesano, también hace su música y también, pues estos mismos caminos de la vida nos hemos juntado y hemos estado a cargo de su distribución y de la difusión de su música. Y después pasando hacia Punta Arenas, está el hermano Hernán Vidal, que con su estilo folk, medio ranchero, con su estilo bien, bien puntarenense, me encanta. Él y nuestro hermano Bestial Milodón, que desde hace unos años volvió a sus tierras, a Tierra del Fuego, a la Patagonia Rebelde, con su rap insurrecto, su rap de combate. Él está también allá clavando la bandera junto al Hernán de la familia original. Esos por lo menos son algunos de los... de los muchos que sí, quizás se nos olvidan de los que pero han pasado. Pero a grandes rasgos, sí. Bacán, bacán. Entonces, como si te preguntara en estilos musicales, harto rap, sí, folk, música... Hay ska, jazz, fusión latina, trova, folk, claro. Bueno, bien variado. ¿Cómo eran los festivales antiguamente? Sí, pues yo me acuerdo que en Valparaíso tú ibas y escuchabas ahí ska, rap, punk. Se juntaban los hardcore, los flight, los punk, cumbia, los hardcore, sí. Los rasta. Pegado, rasta. Sí, sí, sí, sí, como eso que era. Yo creo que también es parte de la esencia del sello, porque como que revivir un poco eso, sí, por lo menos lo que yo viví en los 90, ¿cachai? Así, o 90-2000, ya con otro tipo de eventos, eventos más solidarios, eventos más barriales, ¿cachai? Donde hay una mezcla de estilos, ¿cachai? Porque, sí, claro, la gente que lucha o la gente que está ahí como en la movida, no es uniforme, po. Y aparte de eso, así como que tampoco nosotros mismos no somos una pura weá, somos multiforme a cagar. Pero eso es bacán también del sello, ¿cachai? También yo creo que es algo que se reconoce, que se ve en el sello. Esta idea de que quienes luchan o quienes están en contra de este puto sistema, son personas que abrazan la diversidad, ¿cachai? Que sí, somos abiertos de mente. Y aparte que la variación de estilos también es como escuchar otros lenguajes, por mano, ¿cachai? O sea, escuchar un canto mapuche y un punk te puede hacer sentir la misma rabia, ¿cachai? Pero son vibraciones, son cosas distintas, po. Y cuando eso se junta. ¡Oh! Que se venga, que se junte, que se junte. Por sí, eso estamos. Oye, y cuéntanos. ¿Cuáles son las proyecciones del sello? ¿En qué están pensando ahora? ¿Qué se viene? ¿Cachai? Como, ¿en qué están las proyecciones y el camino a seguir, la ruta a seguir que tiene el sello de aquí para adelante? Mira, en este mismo camino, en esto que hemos relatado sobre el aprendizaje, el catálogo se está actualizando. Prontamente... estamos trabajando en una playlist que está dedicada a la defensa de la tierra, como que estamos tratando de filtrar la mayor cantidad de temas que hay sobre esta temática tan importante y tan... Yo creo que nunca ha dejado de tener importancia, pasa que ahora toma un realce y está más en la mesa, pero yo creo que la tierra es la que nos sostiene, ¿cachai? Y eso es un aprendizaje que es muy de los pueblos ancestrales, muy de mi hermano, mi hermana, mi peña y mi lamien mapuche. Entonces, bueno, está la playlist, está eso, actualizar el catálogo. Bueno, hay varios de los proyectos con los que vamos a trabajar, 2026, 2027, ya están en proceso de creación. Se viene harta música nueva. Pese a que el catálogo se puede disminuir en cantidad, yo creo que en calidad va a crecer. Lo necesitamos, yo creo que para quienes por nuestras venas corre la lucha cotidiana, la música tiene que estar, y por eso mismo yo creo que el catálogo en ese sentido va a tomar harto neguen. Así que esas son como más o menos las proyecciones, pues, de seguir fortaleciendo a los que van a seguir en el catálogo, siempre tratando de correr el cerco, como decimos nosotros, uh-huh, ¿cachai? Si alguna de nuestras bandas llega a la radio, si alguna de nuestras bandas llega a algún escenario grande, si logramos moverle el piso a la industria, ¿cachai? Con lo que sea, bienvenido sea. No le hacemos el asco ni a nada, así. Como dice mi hermanita en Argentina, miedo y plata no hemos tenido nunca, así que vamos para adelante, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, y bueno, para ir finalizando, te iba a hacer una pregunta que se me olvidó. Está muy buena la entrevista. No, pero en realidad no se me olvidó. Ah, sí, volvió. Compita, puta, agradecido de este espacio y cuéntanos. Si alguien nos está escuchando y nunca supo del sello Dale Aborigen, me imagino que cayó con la entrevista que hay una weá en YouTube, ¿cierto? Partió en YouTube. Sí, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos escuchar el sello para que la gente que nos está escuchando pueda acercarse a la música, llegar a contactarse si es posible? No sé, como, ¿dónde lo podemos encontrar, hermano? Bueno, una que todo, invitar a todas y a todas, músicos y artistas de la quinta región, de Chile en general, que, bueno, el taller está abierto para recibir pedidos, a quien quiera editar su música, a quien quiera materializar su álbum de manera tangible y que sus oyentes lo puedan tener en sus hogares, el taller está abierto, pueden pedir el catálogo en nuestras distintas redes, ya sea Instagram, Facebook o por correo, sello Dale Aborigen. Y tanto la música de nuestros artistas están en la mayoría de las plataformas digitales. Super. Desde YouTube hasta los malditos de Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos por lo menos en la mayoría de las plataformas. Ahí es donde nos pueden encontrar. Y también, si siguen nuestras redes, se pueden dar cuenta que muchas veces me van a ver a mí, Alejo, movilizado con lo que es la Feria Aboriginal. Que es netamente mostrar el catálogo del sello y tener un poco de material contracultural antifascista y de diversas luchas latinoamericanas. Así que siempre ando con los discos de música, con el catálogo del sello, ando con gráficas, libros musicales, chapitas, stickers. Son los mejores. Así que eso, pues, también es parte de la esencia del sello, pues, andar con la feria y que la gente pueda tener una instancia de conversar, puede conocer los distintos formatos, ¿cachai? Preguntar sobre las bandas, llevarse un disco, regalar música, es súper importante hoy en día, yo creo. Un libro, una chapita, lo que sea, todos esos presentes valen mucho. Y también aportan a que estos proyectos sigan adelante, pues, bueno. Si sí, supieran lo difícil que es vivir del arte y la cultura en Chile, bueno, es brígido. Y sobre todo cuando tu música no tiene mucha cabida en los grandes medios, ¿cachai? Como en la industria no les gustamos mucho. Pese a que Lollapalooza disfrace de que es algo rebelde, pero no lo es, sépanlo. Sí. Pero si llegamos ahí también, pues bacán, pues cuando yo le digo a los cabros, imagínate la Liga Libertaria un día tocando el Lollapalooza. ¿Cuál es el atado? ¿Por qué no? Ahí vamos a estar, pues, echándole el pelo a todos los cuicos. Eso, bueno. Así que bacán, hermano, agradecerte esta instancia. Es bonito lograr conversar después de tantos años, pues imagínate, son 15 años que uno no se da cuenta. Pese a que el cuerpo y uno ya tiene que ir al consultorio a sacar examen y cosas para pa ver que esté bien. Sí, pues ha pasado harto rato y espero que siga pasando harto rato más, donde nos sigamos reencontrando, donde las distintas luchas nos sigan juntando, haciendo como una unión. Y en Valparaíso, el antiguo Alimapu, que es tan bonito, que tiene una esencia y una identidad que es de rebeldía pura. Sí, pues hermano, para nosotros también un orgullo haber logrado esta entrevista, haber dejado este material para la eternidad, hermano. Son un gran aporte para la música porteña, hermano. Transmitimos ahí el sonido de toda la Radio Placeres, que hemos puesto sus temas por años, y esto es un honor para nosotros, que la gente escuche Sello Dale Aborigen, escuche Radio Placeres, escuche las luchas cotidianas que se dan en el día a día. Y hermano, para cerrar los últimos dos temitas, para cerrar esta gran entrevista y despedirnos ahí de la gente, para que siga ahí echándole hueso al caldo, para que espese y para que ahí pongámosle más nebuena a esta lucha. ¿Con qué nos vamos? Ya pues mira, nos vamos a ir con nuestro hermano Hernán Vidal desde Punta Arenas. Con su tema Doña Loquera, como para tomar otro, para que sepan que hay lucha y goce también aquí. Y también les quería invitar a que escuchemos a nuestros peñis, po, de Pucutriñunque. Póngale. Con Tierra, Fusil y Libertad. Así nos vamos con la entrevista de Sello Dale Aborigen por Radio Placeres 87.7 FM. Muchas gracias, Alejo. A usted, hermano. Agradecido. Nos vemos. Desde el sello de Aborigen saludamos a Radio Placeres en todos estos años a la izquierda del dial. Que sean muchos, muchos, muchos, muchos años más de resistencia y Nehuen. Dejando hambre y escasez. ¿Quién es el terrorista? Sellos balean niños por la espalda, como Brandon Puentecol. Genocida, invasor. 500 años de resistencia, pero también dolor. Fortalecimiento, unión, control territorial y sabotaje al invasor. ¿Cuántos heridos, cuántos muertos? ¿Cuántos de nuestros cupeños presos? ¿Qué es eso del progreso? ¿Qué es eso de la integración? Todo es mentira como el cuento de la pacificación. ¿Cuál Mapu se baña en sangre en nombre de la ambición? La prensa cubre y desinforma, pasando por alto las balas, justificando destrucción. Fortalecimiento, unión, control territorial. Sabotaje al invasor. Fortalecimiento, unión, control territorial y sabotaje al invasor. Esa, buena, buena.